César Galvis Jr., el hijo del emperador. De repente me hablas y me dices que te marchas, que tu mundo no puede seguir al lado mío. Yo quisiera entenderte, mi vida, pero no puedo. Y quisiera atajar tus caprichos, pero estás decidida. Lleva todas tus cosas, tus vestidos, no dejes nada, por favor, porque así no tendrás un pretexto de verte conmigo. Dios te bendiga, dulce amor. No me digas que me quieres, no me digas que me amas, porque no lo quiero escuchar. Jamás preguntes por mi vida, jamás preguntes por mi historia, jamás preguntes por mi mundo. Olvídate que yo existí. Dios te bendiga, dulce amor. No me digas que me quieres, no me digas que me amas. Se abraza a tu recuerdo, aun tu perfume reposa en rincones de esta sala. En mis noches mi alma te busca y no te encuentra, y tu sonrisa percibe el momento que encuentro la calma. No lo niego, quisiera llamarte para saber cómo estás, pero pienso que sería un motivo para perdonarte. Y me contaron que estás triste, que quisieras regresar y que extrañas mis caricias y hasta mi forma para amar. Ni se te ocurra devolverte, yo no quiero tu compasión. Si un día te lleve hasta su puerta, porque cambiaste de opinión. Jamás preguntes por mi vida, jamás preguntes por mi historia, jamás preguntes por mi mundo. Olvídate que yo existí. Dios te bendiga, dulce amor. No me digas que me quieres, no me digas que me amas, porque no lo quiero escuchar. Ni se te ocurra devolverte, yo no quiero tu compasión. Si un día te lleve hasta su puerta.